Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Buenas tardes a todos, a todas ustedes quienes nos sintonizan esta tarde, primero de julio, ya séptimo mes del año, por la Voladora Radio 97.3 de FM. Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli, tu palabra. Este es un espacio para recibir tu palabra, nuestras palabras, las palabras de todos. Contactos en cabina. Tomen su pluma, saquen. Ahorita, mientras van haciendo esto, les voy a decir que, pues que pueden ir al Instituto de Lengua CLI México. Desarrollo de las cuatro habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Cursos básicos, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Bueno, pasen a CLI México. Y están en Hidalgo, número 44, primer piso, aquí en Amecameca, Estado de México. Y el teléfono para que usted se comunique es el 597-97-721-75. Y saquen nuevamente, sigan usando la plumita para que apunten teléfono de la Voladora. 01-597-978-5252. El WhatsApp 5540-6154-59. Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y la página web www.lavoladora.org. Ahora sí, pueden, pues, comunicarse en todos estos canales e ir a aprender inglés si usted necesita, quiere, le gusta, pues aprender otro idioma, en este caso el inglés, puede hacerlo sin ningún problema. Aquí en Amecameca tenemos esa y otras academias, pero bueno, le damos las gracias a estos patrocinios, pues porque eso es muy importante para el sostenimiento de nuestra radio, la radio comunitaria de la región de los volcanes. Y queríamos decirles que este programa, pues hay muchos temas, seguramente ahorita pongan un... está pues el señor López Obrador haciendo su discurso ahí en el Zócalo del primer año de la elección, de una elección, no es del gobierno, de gobierno. Hoy se cumplen 7 meses de diciembre, acuérdense, la toma de posesión de protesta fue el 1 de diciembre del 2018, y hoy se cumplen un año del triunfo de la elección para presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, fue una oleada muy sorprendente para muchos que no estaban calculando el hartazgo que tiene un pueblo cuando le prometen, y bueno, y que parecemos ir en el camino contrario al que se está anunciando, diciendo, así con los discursos, mucha verborrea, mucha, pero que realmente nosotros en el camino, en nuestros pasos que damos cotidianamente, pues que no vemos esos cambios. Así estaba el país en los últimos 30 años, ¿no? Que nos, desde Miguel de la Madrid, que dijo, no, vamos a cambiar a México, vamos a moralizar México, así lo dijo, vamos a moralizar México. ¿Por qué? Y para moralizar a México vamos a vender todo el patrimonio de los mexicanos, que eran todas las industrias paraestatales y las empresas paraestatales, que nacen todas esas industrias, todo este modelo que en su momento se llamó de inversión mixta, donde en eran exclusiva fuentes de riqueza o fuentes de inversión o fuentes para industrializar, para el desarrollo de explotaciones, etcétera, etcétera, eran únicamente del Estado. A otras eran del sector privado. Y había otras que estaban en combinación. En el sector privado, inclusive, si había inversión del capital extranjero, el 51% de esa inversión tenía que ser capital nacional de empresarios mexicanos. Y solamente se permitía la inversión en una X industria privada, no en las industrias nacionales, para del 49% de capital extranjero. Así marchó nuestra economía. Cuando se desarrolló un modelo de desarrollo social y económico que en el mundo nos llamaron el milagro mexicano. México crecía durante los años 50 y 60 a un ritmo del 8%. Ahorita no alcanzamos ni el 1%. Y luego nos dicen que vamos a crecer al 2%, así como una gran promesa, pero no logramos llegar ni a ese 2% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Que eso no quiere decir el Producto Interno Bruto, cuando oigan del PIB, Producto Interno Bruto, no quiere decir que ese Producto Interno Bruto esté repartido en todas las capas de la población. Hay unos que se llevan, por ejemplo, ese Producto Interno Bruto, el 20% de la población, pongamos el 30% de la población de México, se lleva el 70% del Producto Interno Bruto. Y hablamos ahí de las clases más altas, o sea, de los empresarios con mayor riqueza, que esos tienen, que son el 2%, y que acumulan de ese 70%, acumulan pues casi el 50%, y de ahí a las clases, a los empresarios, pequeños empresarios, a la clase media, y luego el 70% de la población pues solamente sobrevive con el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese también hay que tomarlo con reservas. Desde el año de 1982-84, cuando ingresa Miguel de la Madrid a posesionarse como presidente de la República, él dice que como hay mucha corrupción, como las empresas nacionales están absolutamente corruptas o están muy corruptas, va a acabar con ellas vendiéndoselas al capital privado, porque ese sí es muy honesto. Vamos a ver años después, 30 años después, si eso era cierto o fue otra vez una mentira. Y en lugar de acabar con la corrupción, acabaron con la industria nacional, por ejemplo. Ahorita hay un gran debate por el desabasto de medicamentos en instituciones de salud pública, como es la industria, como es ISSSTE y como es Seguro Social. Bueno, México era un fabricante de industria, tenía sus propias industrias farmacéuticas y eran propiedad del Estado. Nosotros producíamos las medicinas que se empleaban para todos los pacientes del Seguro Social, del ISSSTE, y medicinas que se compraban a bajo costo en las farmacias de Dios, no sé si ahora son San Pablo y todas estas farmacias, que eran también farmacias paraestatales, precisamente para que ahí se surtieran de medicina las personas que no tenían ni ISSSTE ni Seguro Social y que tenían que ir a tratamientos médicos, a recibir diagnósticos, a atenderse de salud en todos los hospitales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que eran también pues a muy bajo costo y casi gratuitas. Bueno, para que esta población también tuviera acceso a medicamentos de buena calidad y baratos, estaban las farmacias, estas farmacias de Dios, farmacias que ahora se llaman, pues se les ha puesto de diferentes nombres. Eso Miguel de la Madrid lo vende. Y entonces México se queda sin industria farmacéutica. Inclusive nosotros exportábamos medicamentos, ¿no? Otro tema, bueno, que ese es el gran tema, que es la industria petrolera. O sea, todo lo que tiene que ver con el bienestar social eran industrias paraestatales. Y lo que tenía que ver con la riqueza del subsuelo, que eso tiene que ver con el artículo 28 constitucional que surge de la Revolución Mexicana, toda la riqueza del subsuelo pertenece a la nación mexicana. ¿Quiénes son la nación mexicana? Pues los que nacimos en esta nación, por eso se le llama nación, que tiene ciertos límites de fronteras. Bueno, los que nos llamamos mexicanos. O sea, los minerales eran de la nación, por eso la industria y todo lo que eran las minas eran industrias nacionales. Las minas eran de capital nacional y los obreros de las minas tenían garantizados sus jubilaciones, sus prestaciones de trabajo, etcétera, etcétera. No se tenían que ir a meter como en pasta de conchos para que se les cayera encima la mina. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:19. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Nameca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. A ver, ¿es usted, son ustedes de esas, bueno, personas que ahorita por muchas cosas andamos todos adoloridos? ¿No? Si no nos duele un músculo, nos duele un hueso, nos duele, duele algo. Y entonces por eso están nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisidaelit. Nos regala un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comunicarse a los contactos de La Voladora Radio, www.lavoladora.com.mx, o al 978-5252 o al 55-40-61-54-59 para que corra usted a Hidalgo número 7, segundo piso, en Amecameca, ahí en la esquina con calle del Rosario. Y también, si tiene angustia, si tiene pues miedo, si anda pues muy cabizbajo, si dice, ay, este mundo, ¿por qué es así? Pues vaya usted con Neuróticos Anónimos, que tienen varios lugares de pues de tratamiento en toda esta región oriente del Estado de México, tanto como en Ayotla, en Iztapaluca, en Ozumba, en Tlalmanalco, en Chalco, en Valle de Chalco. Y llame usted al teléfono 3092-1246 de 7 a 8:30 de la tarde para que le indiquen cuál es el lugar donde más cercano a su domicilio, y por otra parte pues todos los datos de cómo se hace para ingresar, cómo se hace para estar en estas sesiones de que Neuróticos Anónimos da todas esas posibilidades de tratamiento. Y continuamos con nuestro programa de hoy, que estamos hablando de todas estas cómo hay un punto de inflexión en nuestra nación. Hablamos de 1910-1920, 20 años de revolución, de movimiento armado para constituir una nueva nación, que se queda plasmada en la Constitución del 5 de febrero de 1917, donde vienen, hablábamos de todo el artículo 28, todo lo que significa la riqueza del subsuelo, de los minerales, y cómo eso era, se desarrolla una industria nacional de extracción de minerales, donde a la comercialización de estos minerales, bueno, la exportación o los procesos aquí de Altos Hornos de México, ahí estaba por Monclova, o sea, donde se procesaban, nosotros procesábamos nuestros propios minerales, fabricábamos muchísimos artefactos que eran de propiedad nacional, que eran nuestros, pero además que servían y desarrollaban la industria minera, la industria pues de que le da valor agregado, como lo mismo el petróleo, ¿no? Que nosotros fabricábamos nuestras propias gasolinas, no teníamos que importar la gasolina de los Estados Unidos. Todos estos que nos empiezan a trabajar, no es que todo es corrupción, perdón, ya lo hemos comentado aquí varias veces en este programa, cómo nuestro petróleo financió precisamente las grandes construcciones. Nada más vean ustedes lo que es el Centro Médico Siglo XXI, donde se hicieron las primeras operaciones de corazón abierto, ¿no? El gran médico Chávez, que fue inclusive rector de la Universidad de la UNAM, pues fue una eminencia, y cómo se desarrolló la ciencia médica en México. A un lado está el hospital de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, un gran hospital, todos los hospitales ISSSTE, todo eso se financió con los recursos que dejaba el petróleo. Pemex, como parte de la industria nacional, no era para llevárselos a un banco, a una casa de bolsas, para jugarlo ahí en las que suben y bajan las bolsas. No, ese dinero se utilizaba para el bienestar, para proporcionarle a México bienestar social, seguridad nacional, que también tiene que ver esos recursos con la construcción de vivienda. Está toda la por ejemplo, el centro de Benito Juárez, ¿no? El centro de viviendas de Benito Juárez, que tenía en sus lugares, en sus propios espacios, parques recreativos, escuelas, jardín de niños, centro de médico. O sea, ahí está, en una unidad habitacional, estaban todos los servicios básicos para que viviera bien una familia. Eso fue el proyecto de la Revolución de 1910. Se nos ha olvidado porque se ha desterrado las clases de historia y luego de análisis histórico, de filosofía de la historia, porque son carreras que no sirven. O sea, nos han impuesto toda una serie de conceptos de que Pemex era un nido de rateros, de que también todos los recursos de las minas, que eso a veces ni se sabe, era también todo lo que era la industria paraestatal. La industria estatal se borró en 6 años de Miguel de la Madrid. Bueno, Pemex no, ni las minas, eso viene después con Salinas de Gortari. Pero lo que es la industria farmacéutica, la industria de construcción de camiones y de camiones de pasajeros, tanto de pasajeros de dentro de las ciudades como camiones de pasajeros de rutas nacionales. Todas esas industrias que era DINA Nacional, todos los trailers, todos estos de doble cajuela, todo eso se construye en el país. DINA Nacional construida, todos los motores, los automotores, los camiones que se consumían en toda en México. No había Chevrolet, había carros, que esos se importaban, esos no eran industria nacional, esas eran industrias precisamente que ya había, Volkswagen de México, que eran industrias de la iniciativa privada, donde el capital 51% era nacional y el 49% era de capital extranjero. Luego también otra industria muy importante que vende Miguel de la Madrid es todo lo que es el cobro de caminos y puentes federales, que era también un recurso nacional. O sea, eran estatales, los puentes eran estatales y el dinero que se recaudaba en estos puentes era para el mantenimiento y construcción de nuevas carreteras. Y eran carreteras muy bien hechas, no eran así como la echada nada más de tierrita y luego una enchapopotada y al ratito al año siguiente ya hay que volver a repavimentar. Eran realmente carreteras hechas de un material de bastante calidad y donde, bueno, las carreteras duraban años. Todavía podemos andar en carreteras antiguas de México y vamos a ver que son carreteras que funcionan, ¿no? Cuando se les dan a la industria privada, porque ellos sí son honestos, pero bueno, ahí vienen los moches y vienen, o sea, todo lo que estamos viviendo ahorita como actos graves, graves de corrupción,

Bueno, pues continuamos con nuestra programa. Y bueno, hay una oferta muy grande, aquí nos dicen. Y sí, calentadores solares, por única ocasión en apoyo a tu economía, te ofrece un gran paquete. 15 tubos para de 5 a 6 personas, un tinaco tricapa de 1,200 litros y una bomba de medio caballo de fuerza. Todo a un costo de 6,700, con entrega a las puertas de tu casa. Ahora que está todo el cambio climático y todo, pues pueden hablar al 55 85 98 74 98 o al 55 37 37 63 22. Y la gran entrega va a ser el día 3 de agosto. Así es que hablen para que se registren. Y por último tenemos también aquí, pues ya les hemos dicho, el médico veterinario Juan José Cataño Herrera invita pues a todas las personas que tienen gatos, perros, animalitos, para tratarlos muy bien, que es importante tratar bien a estos seres sintientes, así les dice. Pues tiene estética canina, medicina preventiva, venta de accesorios, laboratorio, ultrasonido, ortopedia. Todos estos, para mayores informes, pueden llamar al 55 48 17 55 98. Y esto es en Centlalpan. Y regalo para el público, un cupón para desparatización gratis por su mascota. Comunicarse al 978-5252 o WhatsApp 5540-6154-59. Bueno, esa es la información que les tenemos. Y respecto al día, pues que hoy el programa lo hemos dedicado un poco a esta reflexión, ¿no?, de qué era en México y qué nos propone ahora esta cuarta transformación, que así le han llamado, que así le llamó, pues no le han llamado, así le llamó López Obrador. ¿Y qué estamos esperando? Algunos dicen que pues que está haciendo las cosas muy mal. Yo creo que tiene muchos, claroscuros, que no es fácil gobernar. No podemos ser tampoco acríticos y decir, somos así, todo lo que hace López Obrador está bien hecho. No, por supuesto. Todos, algunos esperábamos como, si no cambios bruscos y de un día para otro, porque sabemos que las transformaciones sociales no son de un día para otro, pero sí, por ejemplo, la inversión en cultura, la inversión en salud, y por ejemplo ahorita que hay estos despidos masivos de diferentes instituciones públicas, pues sí, como que decimos, a ver qué está pasando. Problemas como, por ejemplo, toda esta construcción de refinerías allá en Tabasco, que tienen que ver con lugares que son pues de pantanos, con costos mucho muy altos, pero además de destrucción de biodiversidad, que ahorita la gran discusión en el mundo pues es eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros propios procesos naturales, nuestros propios espacios, ámbitos de naturaleza? Y México es el quinto país del mundo con mayor biodiversidad. Tenemos desde selvas tropicales hasta desiertos del Sahara, ¿no? O sea, pasamos por todas las gamas. Y, por ejemplo, de tierras que son tierras salitrosas o tierras muy compactas, tierras de barro muy consistente, donde el barro rojo, el barro negro, pero también arenas, ¿no?, que es donde hay una buena filtración de agua. El caso de toda esta zona alrededor de los volcanes es una de ellas, pero tenemos, por ejemplo, tierra que es calcárea, como la península de Yucatán, que parece que se fue formando, que no es tierra en sí, sino de la concentración de conchas marinas a través de millones de años, se fue concentrando y se fue haciendo la península de Yucatán, y hay muchos hoyos que le llaman los cenotes, ¿no? Que de ahí es de donde se surte agua en general a toda la provincia, a toda la península de Yucatán, que tiene tres estados, propio Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pero que algo que se ha discutido mucho es la construcción del Tren Maya, qué tanto va a impactar y puede desmoronar, ¿no?, mucho de la tierra calcárea de esa región. Bueno, como eso hay muchos temas, se está discutiendo, hay una discusión, un debate muy abierto. No tenemos que temerle a la palabra discusión y debate. Eso es algo que tenemos que ejercitar cotidianamente, porque a veces creemos que decir, sí, señor, lo que usted diga, señor, ya no debatimos. Y como no debatimos y no confrontamos y no decimos abiertamente lo que pensamos, tenemos miedo de decir lo que pensamos, entonces nos lo callamos, pero luego lo andamos distribuyendo como chisme, ¿no? Y por eso luego aquí y en China y en muchos lados donde no se acostumbra el debate, donde no se practica el debate abierto, entonces nos convertimos en chismosos, porque de todos modos expresamos nuestra opinión, pero como ya no la expresamos frente a quien debe de escuchar nuestra opinión, lo hacemos en voz baja y a la espalda de quien debía de escuchar lo que nosotros queremos decir, ¿no? Todo eso hicimos ejercicios de este tipo durante toda la época, lo que le llaman el cardenismo, o sea, toda la época de la Revolución Mexicana, hasta 1968, ¿no? Donde había grandes debates y grandes discusiones, no solamente en el sector estudiantil, sino en los sectores obreros, en los sectores campesinos. México debatía, México exponía abiertamente sus ideas, y por eso la economía crecía, y por eso había industria nacional, porque los mexicanos defendíamos nuestra industria como un pueblo, y no andábamos diciendo lo que ahora se acostumbra: es que la gente es tonta, es que la gente es corrupta, es que la gente es boba, es que la gente no se preocupa. ¿Quién es la gente? La gente somos nosotros. Nosotros aprendimos que nuestro pueblo, al que yo pertenezco, era un pueblo digno, era un pueblo con una enorme historia, que éramos un pueblo rico en historia, en arte, en cultura, y queríamos desarrollarla más, queríamos que no hubiera injusticia. Bueno, todo eso es tema de reflexión ahora que estamos en una etapa de construcción y reconstrucción. Para poder reconstruir hay que saber, hay que conocer, hay que adentrarnos en esos laberintos de la historia, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se nos coartó, dónde nos perdimos, dónde nos quedamos atrapados para vivir, ¿no?, lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, todo esto es tema que seguramente tenemos que seguir debatiendo. Si no debatimos qué quiere decir cuarta transformación, pues estamos perdidos. Nada más, sí, señor, lo que usted diga, señor presidente. No, al señor presidente, ¿qué quiere decir cuarta transformación? ¿No? Eso es muy importante preguntarlo. y acercarnos a ser como grupos ciudadanos de debate, exposición de ideas. Nosotros hacíamos muchos círculos de estudio, así les llamábamos, en los barrios, en las colonias, en las escuelas, y aparte de las materias que estudiábamos en la escuela, teníamos círculos de estudio. Nos interesaba saber qué pasaba, en dónde estábamos parados y cómo queríamos proyectar nuestra nación, nuestro país, nuestro estado para adelante, para desterrar la injusticia, para desterrar el hambre, para desterrar la miseria, para que todos tuviéramos techo, vestido, sustento. Vamos a otro corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, yo quería también en este programa decirles que vamos a tener invitados y seguramente con frecuencia vamos a informarles a ustedes de un festival, más que festival, un encuentro que varios personas que han trabajado en la difusión, en la organización de actividades artísticas, culturales, tanto como artistas como promotores culturales, desde Catzingo, Atlautla, Tepetlispa, Ozumba, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco. Estamos trabajando, Tenango del Aire, Juchitepec, por supuesto, un encuentro de la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre se van a cumplir los 500 años de la entrada de Hernán Cortés al Valle de México, y donde pues se avistó por primera vez la figura de los ejércitos invasores que vienen de España, pues es ahí arriba de lo que era el Tlamacasco, que ahora se le llama Paso de Cortés, precisamente por eso, por ese hecho histórico. El 30 de abril de 1519, Cortés estaba en las costas de lo que hoy es el estado de Veracruz, Zempoala, toda esa parte, ¿no? Y abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, está avistando el Valle del Anáhuac desde la cima de nuestros volcanes. Quiero decirles que estamos buscando la fecha exacta de ese avistamiento por Cortés y sus huestes de el Valle de Anáhuac, y donde, eso lo relata Chimalpaín, no tenemos el día exacto, pero Chimalpaín dice que cuando está Hernán Cortés allá arriba, fueron a encontrarlo los tlatoanis de Amecameca, que fueron designados en consejo. Quienes amaquemecan, quienes iban a ir a encontrar, fueron algunos dirigentes gobernantes de Amecameca y también de Tlalmanalco, subieron a ese lugar y ahí se encontraron con Hernán Cortés y con sus huestes, con la Malinche. Acuérdense que quien traducía de el español al náhuatl y del náhuatl al maya. O sea, para poder comunicarse con los hablantes de este continente, Hernán Cortés tenía del castellano al náhuatl, había que hacer dos traducciones. Jerónimo de Aguilar, que era un fraile que había naufragado en las costas de Yucatán, en el 1509, hablaba el castellano y el maya. Son 10 años que vive en la península maya, hablando, conviviendo y hablando con los mayas. Aprende el maya y sabe el castellano. Y luego Malitzin sabe que a ella se la encuentra en Zempoala, precisamente, que era un gran centro comercial de postecas. ¿Se acuerdan? El programa pasado hablamos de los postecas y de este gran centro comercial donde se juntaban el área de Mesoamérica, los mayas y los nahuas. Bueno, ahí Malintzin hablaba el maya y hablaba el náhuatl. Entonces, Hernán Cortés hablaba del español al maya con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar traducía del maya al náhuatl a Malintzin. Y Malintzin ya traducía del náhuatl al náhuatl, bueno, del maya al náhuatl a, en este caso ya, máxima autoridad, a Moctezuma. Eran tres lenguas que había que, era un escaloncito. Imagínense nada más la dificultad de comunicación que hubo en esos primeros años, primeros 100 años. Bueno, primero se acabó la población indígena antes de haber entendido exactamente de qué se trataban las lenguas autóctonas. Había la lengua náhuatl, que era la lengua franca de nuestra área mesoamericana, pero ya se nos consumió el tiempo. Vamos a seguir hablando de este encuentro de la multiculturalidad, que ya muchos municipios están muy, muy atentos y muy puestos a participar en este que va a ser la unión de muchos pueblos. Por eso pusimos la canción de Mercedes Sosa, Todas las manos, todas. Vamos a hacer una gran reflexión sobre qué es la multiculturalidad. 500 años de estos encuentros trágicos, pero que son la raíz de lo que somos ahora. Por hoy, buenas tardes, Rocío Castillo, gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a...